Lección número 9 para el 29 de febrero de 2020. De la contaminación a la purificación. Sábado 22 de febrero. Para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. En 548-547 a.C. se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel 8, que brinda algunas declaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje, los símbolos cambian en Daniel 8 porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de expiación celestial. Por ello, la contribución es especial en Daniel 8 y radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial, mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino. Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 20, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 24. Domingo 23 de febrero, el carnero y el macho cabrío. Leo Daniel capítulo 8, algunos versículos de qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que hemos visto en Daniel 2 y 7. Versículo 3. Alcé los ojos y miré, había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi al carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra. Lo pisoteó y no hubo quien librar de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al cielo, al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por el que fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Al igual que en Daniel capítulo 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y también la caída de los imperios mundiales.

Debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7, versículos 9 al 14. Como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en él, en los asuntos humanos y la forma en que él se relaciona con ellos desde la perspectiva judicial, Daniel 8 escribe también el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo de contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que en cierto sentido los pecados transferían al santuario. Como resultado del santuario, se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario y los pecados registrados en él. Se lo denominaba el día de expiación y tenía lugar una vez al año, según el Levítico 16. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos. El santuario celestial al cual y a los pecados de los israelitas arrepentidos se transfirieran al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de expiación. Y así como ocurría en el día de expiación terrenal cuando se purificaba el santuario, cuanto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario descrita en Daniel 8:14 y la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es cómo pecadores necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. Leo Hebreos capítulo 9 versículos 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Cómo revelan estos versículos la salvación que tenemos en Jesús a través de su sacrificio por nosotros? Reavivados por su palabra. Hoy Salmos 24, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 24. Jueves 27 de febrero, el calendario profético. Leo Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿De qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? ¿Cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por esta visión, se transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de este periodo profético, no a su duración. Además, este periodo no puede limitarse solo a la duración de accionar el cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo periodo histórico y real. A la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión?, según el carnero, Medo Persia, macho cabrío, Grecia y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal, el otro celestial respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, según Daniel 8:14. Como ya se ha señalado, este periodo es muy largo porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa, se extiende a lo largo del periodo del Imperio Griego y la Roma pagana y papal,